hace tiempo que no hablamos de los dos. ¿Y por qué se está acabando nuestro amor? Ya no sientes mi ausencia y lo que pasa, te no extrañas a mis besos. ¿Y por qué razón? Como flor que en primavera marchito, como río que sin agua se quedó. Ya no llores, cariñito, vuélveme a querer. Ya no sufras, mi amorcito, vuelve a sonreír. Valenzuela. ¿Qué nos pasa? Que es muy triste, ya se quiere terminar. Tantos días, tantos años, no se pueden olvidar. Martín La Rosa, el auténtico. ¿Qué nos pasa? Que es muy triste, ya se quiere terminar. Tantos días, tantos años, no se pueden olvidar. Eso, Titi. Con el rey, 35 años. Para que baile todo el norte del país. Tiempo que no hablamos de los dos. ¿Y por qué se está acabando nuestro amor? Ya no sientes mi ausencia ni lo que pasa. Ya no extrañas a mis besos. ¿Y por qué razón? Como flor que en primavera marchito, como río que sin agua se quedó. Ya no llores, cariñito, vuélveme a querer. Ya no sufras, mi amorcito, vuelve a sonreír. Vuelve a sonreír, amor. ¿Qué nos pasa? Que es muy triste, ya se quiere terminar. Tantos días, tantos años, no se pueden olvidar. Tantos días, tantos años.